El sábado 2 de marzo, desde las 18 horas, te invitamos a participar del curso del transformador. Esto es en Aedo, en Caseros y La Bayola, dos cuadras de la estación de Aedo. Va a haber murgas, guerra de espumas, obviamente, bandas, buffet popular y un montón de cosas más. Queremos encontrarnos en la calle un nuevo año para celebrar que seguimos organizadas a pesar de todo y que el carnaval sigue resistiendo en las calles. Te esperamos el sábado 2 de marzo, desde las 18 horas, en Caseros y La Bayola, Aedo.